A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Muy bien, vamos a empezar la reunión en esta mañana. Vamos a continuar con nuestro tema, el ABC del Evangelio. Ya miramos lo que es la A, arrepentimiento. Estamos hablando de esto, que lo vemos como un mensaje más gráfico. No es que sea una metodología de predicación, sino que es una forma gráfica de estudiar estos temas importantes en relación a cómo comienza y continúa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida personal. El arrepentimiento es lo primario que debe haber en el pecador, habíamos visto a través de varios pasajes, y vamos a continuar hoy por la B, que es el bautismo de todo creyente en Cristo, de toda aquella persona que arrepentido de sus pecados, recibe a Jesús como Salvador personal, debe, bíblicamente hablando, debe proceder a lo que es el bautismo en agua, y así de esa manera, dando testimonio a la iglesia de su nueva fe en Cristo, de haber recibido, ya comienza su vida habiendo cumplido esta primera ordenanza y así participar de lo que es la segunda ordenanza que nos ha dejado el Señor, la cena del Señor. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios, que Él nos ayude, que Él nos dirija en este estudio. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que ella nos enseña. Gracias también por la posibilidad que con libertad podemos estudiar la Biblia. También estamos aquí un grupo de hermanos juntos para compartir este tiempo. Rogamos ante todo que tú nos ayudes, nos dirijas, que tu Espíritu nos ilumine, nos abra el entendimiento, para que en estos temas que a veces parecen ya muy sencillos, muy conocidos, pero que nosotros sepamos escudriñarlos con toda solicitud, con toda seriedad, y gracias porque también podemos estudiar tu palabra en una manera fiel y nos has permitido llegar a esta forma de estudio bíblico. Y gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tenemos de estar delante de ti estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Nosotros acá tenemos que comenzar en el segundo punto que ustedes ven ahí donde dice bautismo, y tenemos que entender, sin entrar ya demasiado a lo que fue el tema del arrepentimiento, debemos saber una cosa. El bautismo es un acto primariamente personal, algo que es entre el creyente y Dios, no es entre la iglesia y el creyente. Es algo que se hace porque el Señor lo ha dejado estipulado, no porque la iglesia lo exija o porque la iglesia tiene cierto tiempo que mira y ve si se puede bautizar o no. El bautismo no tiene nada que ver con la iglesia más que la iglesia lo administre. Eso sí, la iglesia administra el bautismo, pero la hora, el día, el momento en el bautismo que una persona lo quiera hacer, eso solamente es entre el Señor y la persona que ha recibido a Cristo como Salvador personal. No es algo que la iglesia tiene una autoridad sobre el acto en el sentido de decidir cuándo puede o no una persona bautizarse. Esto hay que tener mucho cuidado porque muchas iglesias lo ven así, pero eso bíblicamente no tiene apoyo. En especial una iglesia que por ahí tiene demasiada tendencia a creer en la inseguridad, vamos a usar esa palabra, inseguridad de la salvación, la que creen que la salvación se pierde, esas iglesias muchas veces tratan de hacer como un cierto avistamiento, investigación en el nuevo creyente, a ver si se va portando bien. Y si llega a pedir el bautismo, entonces después la iglesia le hace como una cierta investigación, una preparación previa, como un discipulado, todo, a ver si la persona puede bautizarse. Y hermanos, le voy a decir algo, eso bíblicamente no tiene comprobación. Si alguien quiere hacerlo, que lo haga. Yo no estoy diciendo que está mal si alguien quiere verdaderamente asegurar mejor su testimonio y ver si realmente ha recibido a Cristo, quiere examinarse mejor. Está bien si lo quiere hacer. Pero bíblicamente el bautismo es algo que una vez que la persona recibió a Cristo como Salvador por la fe, viéndose primeramente, por supuesto, arrepentido de sus pecados, ya hemos explicado bien cómo funciona esto, esa persona inmediatamente tiene ya la posibilidad de ser bautizada. Y vamos a ver varios ejemplos bíblicos donde no hubo ni siquiera una hora de creyente quizás y la persona ya se bautizó. Y esto es importante, hermanos, que entendamos. El bautismo, repito, es algo entre Dios y el creyente, y en el momento que ese creyente lo quiera hacer, lo hace. La iglesia, la única, si podemos decir así, responsabilidad que tiene es de administrar el bautismo a quien lo quiera hacer, eso sí, pero no decidir soberanamente si bautiza o no bautiza a alguien. Acuérdense que el arrepentimiento, el bautismo y la consagración, que la vamos a estudiar más adelante, es algo personal entre el creyente y Dios. Y hay que entender esto. Cada creyente debe entender claramente que su vida en la iglesia es personal con Cristo y comparte su vida personal con Cristo con otros que también están en una vida personal con Cristo. Tratemos de sacar ese concepto del colectivismo en la iglesia. Todo se tiene que hacer entre todos, y si yo no estoy en la iglesia, ya no soy nadie. No, no funciona así. El verdadero cristianismo, el verdadero creyente, es el que primero tiene una vida personal con Jesucristo, una intimidad con Él, una comunión con Él, y en esa comunión se forma la comunión de todos los otros hermanos. Si nosotros pretendemos hacer la iglesia a la iglesia y no a la del Señor, entonces ahí estamos disfuncionales con Dios. Como iglesia estamos trabajando mal y no estamos en el punto correcto de trabajo como iglesia. Cada creyente sirve porque sirve a Cristo. Cada creyente viene a la iglesia porque ama a su Señor y conoce el mandamiento donde dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. También sirven las obras misioneras fuera del templo porque sirve al Señor, porque escuchó el llamamiento del Señor. Si hace algún apoyo a la iglesia, sirve en algún área en la iglesia, lo hace porque ama a su Señor y quiere servir y ser fiel a su Señor, no a la iglesia. Esto es importante, hermanos, que entendamos. Y lo mismo pasa con el bautismo. Cada persona que se bautiza porque lo hace porque el Señor lo mandó, no porque la iglesia le imponga o porque la iglesia decide que tiene que bautizarse. No, se bautiza porque voluntariamente entiende que bíblicamente, después del arrepentimiento de pecado, de recibir y creer en el Señor Jesucristo y recibir el perdón de pecado, esa persona tiene la autorización divina para hacerlo. Y esto es importante y no que nos quede bien claro, hermano. Parece un tema sencillo, pero a veces hay cositas pequeñas que mucha gente hoy en día en las iglesias no sabe, no conoce, y es importante. Yo mismo fui partícipe de una iglesia, cuando fui bautizado, fui partícipe de una iglesia que primeramente teníamos que hacer, tener un escrutinio previo para poder llegar, que se decida o no si vamos a ser bautizados. Eso bíblicamente no tiene comprobación. Se le ha dado muchas veces al bautismo un grado más allá de lo que se debe tener. Se le ha dado al bautismo un área que totalmente trasciende a lo que la Biblia enseña en relación al bautismo. Y hay que entender, hermanos, esto, que nosotros debemos ser personas que no tenemos que ir más allá de lo que la Biblia nos enseña. Seamos siempre responsables, cuidadosos en esto. Y si la Biblia no enseña algo más allá de lo que vemos en ella, no lo hagamos. No lo hagamos. Y vamos a ver algunos aspectos Vemos ahí en Mateo 28, 19, que es nuestro primer pasaje de lectura. Eso está escrito acá en el bosquejo, si lo quieren mirar ahí nomás. Está ya escriturado. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos entender esto y saber que el bautismo es algo que se hace en una fórmula. Bueno, vemos que después de hacer discípulos, inmediatamente debemos sí o sí hacer el bautismo. Fíjense, este acto sigue después que la persona es predicada y procede al arrepentimiento de sus pecados y condición separada de Dios. Podemos notar que siempre que se convertían o recibían el Evangelio, los que creían en Cristo como Salvador personal, dice la Biblia, eran bautizados. Notemos algunos pasajes enseguida que los vamos a ver. Pero aquí hay dos cosas en Mateo 28, 19. Primero, Jesús dice que hay que ir, sí, y hacer discípulos. Hay que ir verdaderamente a buscar personas a cualquier lugar del mundo, no importando donde sea, en nuestra propia ciudad, en nuestro barrio, primeramente, tratar de ver a quiénes podemos hacer. Y una vez que reciben a Cristo, ¿se convierten en qué? En discípulos de Cristo. No de nosotros, sino de nuestro Señor Jesucristo. Esto en el discipulado es algo importante, hermanos, porque a veces nosotros no le damos importancia, pero tiene mucha importancia, hermanos. Cuando nosotros vamos a ir a ser discipulado a alguien, recuerden que ese discipulado nosotros lo tenemos que hacer, y esa persona, ¿de quién debe ser discípulo? De Cristo, ¿entienden? Nunca de nosotros. Hay un concepto un poco equivocado en el tema del discipulado, y a veces a mí me da mucha pena porque hay pastores y hay libros enteros en donde supuestamente se escribe sobre el discipulado, se escribe sobre los asuntos del discípulo y demás cosas, y lo que más se encara en la iglesia es decir que usted tiene que hacer un discípulo suyo. ¿Desde cuándo la Biblia enseña eso? Jesús dijo, hay una frase que usa Jesús, y seréis mis discípulos. Nadie puede ser mi discípulo. ¿A quién debemos llevar en el discipulado? No es a nosotros. Muchas veces nosotros consideramos que el discipulado es algo que yo lo voy a discipular y él es mi discípulo. Pablo usó algo, una frase, discípulo en el Señor. Hay que saber una cosa, cuando yo discipulo a alguien, cuando yo tengo la gracia del Señor de tener una persona a la cual voy a empezar a ayudar en sus comienzos en la vida cristiana, yo debo saber que yo a esa persona le tengo que llevar al verdadero maestro de él. No lo debo llevar a mi maestría, a mi concepto y a mis aspiraciones para esa persona. Y ese es el punto equivocado del discipulado cristiano muchas veces, que no es cristiano. Es iglesiano, pero no cristiano. Y hay que tener mucho cuidado. Fíjense, nosotros empezábamos con el versículo 26 del capítulo 11 de Hechos. A los discípulos, dice, se les llamó, ¿qué? Cristianos por primera vez en Antioquía. Pero dice antes de eso, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Por qué se les llamó a los discípulos cristianos? Porque eran discípulos de Pedro, de Pablo, de Bernabé y de todo el gran cúmulo de maestros que habían en ese momento. Por eso se les llamó cristiano, porque esa gente eran discípulos, pero principalmente ¿hacia quién eran discípulos? Hacia Pablo, hacia Bernabé. A Pedro, Cefas, como dicen en las cartas de Corintio, eran discípulos de Cristo. Cuando usted va a ser un discipulado, usted no haga el discipulado hacia lo que usted le va a enseñar. Está bien, tenemos que enseñar, por supuesto, tenemos que mostrarle la escritura, tenemos que enseñar si la persona es medio dura y un poco tosca para la oración y para otras cosas, pero usted le tiene que llevar en el discipulado siempre al maestro verdadero. Una vez leía un libro, capaz alguno de ustedes, no sé si lo leyó o no, se llama Jesús el Maestro. Era medio psicólogo el libro, un poco mentalista, era un poco, supuestamente cristiano era el libro. Supuestamente estaba escrito por una persona Y nos dieron para hacer un análisis. Y todo el tiempo hay algo que esa persona insistía, el autor de ese libro. Decía que siempre hay que saber conocer a nuestro discípulo y tenemos que saber llevarlo a la condición que hemos llegado. Nosotros, decía el libro. Pero la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué nos dice una y otra vez el apóstol Pablo, hasta el apóstol Pedro, también Juan? Nos hace ver constantemente que ¿a dónde tenemos que llevar a los que han creído en Cristo? A Jesucristo, hermanos. Aunque usted sea un gran maestro de la Biblia, aunque usted pueda llegar a ser un gran hombre de Dios o una mujer del Señor que verdaderamente ama y ha experimentado miles de cosas, llévele a su discípulo o a su discípula, llévele a los pies del verdadero maestro. A veces miro ese pasaje que dice el Señor Jesús ahí en Lucas y dice que nadie puede ser más que quién, que su singular maestro. Mire, le voy a decir, hermano, si usted cree que eso se refiere solamente a alguien, a un ser humano, a alguien creyente en Cristo, un discípulo del Señor, a alguien que está discipulando, está equivocado, porque hay personas que han sido mucho más que sus propios maestros, han alcanzado más, hablando en términos humanos, me refiero. Pero hay un maestro al que nosotros jamás podremos igualar, ni siquiera igualar, menos superarlo. Y ese es el maestro, se llama Jesús, el Jesús de la Biblia me refiero, no al que ustedes conocen por ahí que se llama Jesús, al Jesús de la Biblia. Cuando usted va a discipular a alguien, repito, no lo haga discípulo suyo, nunca, porque va a fracasar su trabajo. Muchas veces dicen... Algunos dicen, sí, yo le discipulé, pero no sé, se descarrió en el camino. Sí, qué lástima, le discipulaste vos. Por eso se descarrió en el camino. Le hubieras llevado al verdadero maestro y quizá estuviera más protegido, más cuidado y más sustentado y sujetado en la viña del Señor. A veces queremos ser un poco maestritos nosotros también. Nos gusta muchas veces que la gente vaya así como a nosotros nos gusta. Y está esa tentación, está ese... Quito ese deseo en nosotros. Y es cierto, es algo, todos nos pasa eso. Tenemos que luchar muchas veces. Como maestros, debemos luchar contra nosotros mismos para que el verdadero maestro comience a discipular desde el interior a ese discípulo. Que lo cambie de adentro para afuera. Yo no puedo cambiar como maestro a ninguno de mis discípulos. No puedo cambiar discípulo o discípulas, no importa quiénes sean. Yo no los puedo cambiar. Porque yo simplemente soy una persona que desde afuera puedo hablarles, puedo hacer, ellos oyen eso que yo les pueda enseñar, o usted si está enseñando a alguien le puede enseñar, pero no los podemos cambiar de adentro para afuera. Nosotros le podemos dar los principios para el cambio, pero el que les va a cambiar, ¿quién es? Acuérdense lo que dice Juan, ¿quién es nuestro maestro? Tanto en el Evangelio como en sus cartas, ¿quién es el verdadero maestro de los creyentes? El Espíritu Santo. Y a él remitamos el discipulado principalmente. Cuando usted, fíjense que el Señor Jesús fue maestro, tuvo 12 discípulos, todos fueron viento en popa, todos hicieron grandes ministerios de sus 12 discípulos. Todos hicieron un buen ministerio. ¿No? ¿Por qué? Uno solo que falló, uno solo, menos mal que uno, menos mal que no salieron dos, tres medio retobados al Señor. El propio Señor Jesús tuvo un retobado. No es que él fue el mal maestro, pero ¿a quién encomendó el Señor Jesús a sus discípulos? ¿Leyeron con atención alguna vez la oración del capítulo 17 de Juan? Él no dijo, santifícalos en mí, porque yo soy la verdad. Cuando oró, ¿a quién pidió que lo santifique? ¿Hacia quién mandó la santificación? ¿Por medio de qué? Porque ellos no veían al Padre. ¿Por medio de qué? Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sabe lo que usted le tiene que enseñar a su discípulo? Discípula, si usted es una mujer, una hermana, y está discipulando a alguien, llévelo acá. Y la primera enseñanza del discipulado que usted le tiene que dar es... Lee la Biblia, lo siguiente es, lee la Biblia, y lo otro siguiente es, lee la Biblia. Eso es lo primero que usted le tiene que enseñar a su discípulo. Y cuando su discípulo empieza a leer la Biblia cada vez más, empieza a obrar el verdadero maestro en él, que es el Espíritu de Dios. Y una vez que comienza en ese discipulado a obrar el Espíritu de Dios, ahí su magisterio, si podemos usar así la palabra, su magisterio hacia su discípulo, recién ahí va a empezar a tener éxito. Mientras usted le enseña una lección y otra lección, hay cientos, capaz miles de libros de discipulados que usted puede comprar en las librerías. Dice discípulo esto, discipulado para aquello. Y hay títulos y títulos, uno atrás del otro. Hermano, usted le puede dar 50 discipulados a una persona. Si tiene tiempo y se da la posibilidad, puede darle 50 discipulados a una persona. Pero si esa persona no fue discipulada por el Señor mismo, no llegará muy lejos. O llegará lejos en lo intelectual, en el conocimiento, pero no en sabiduría y en el amor. Y el discipulado es algo integral. Por eso, cuando el Señor Jesús dice, parece una tontería, uno lee así, id y hacer discípulos. ¿Pero qué es hacer un discípulo? ¿Dónde comienza el discipulado? A ver, ¿dónde comienza el discipulado? Para el Señor. Para nosotros, por ahí, bueno. Sí, bueno, en la gran comisión, pero ¿a dónde tiene que empezar el discipulado? En esa persona que entra al Evangelio. Cuando tiene un año más o menos de creyente. Cuando más o menos le vimos que tiene pinta que se convirtió, ahí van a comenzar el discipulado. ¿Cuándo comienza el discipulado para el Señor en una persona? Cuando recibe a Cristo como Salvador. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador personal, ahí ya se convierte en un discípulo. Imagínense si Jesús, cuando le llama a Pedro y le dice a Pedro, tú serás pescador de hombres, y le llama y le dice, bueno, Pedro, espera, vos vas a ser mi discípulo, pero yo voy a tantear, a ver cómo a vos te va, a ver si realmente te vas a portar bien, no vas a ser macana, no vas a hablar demasiado, un poco por demás, en vez de pensar un poco, hablas más por adelante. Vamos a ver eso. ¿Cuándo se convirtió Pedro, Juan, Jacobo, Tadeo y todos los otros en discípulos del Señor Jesús? Natanael o Felipe. ¿Cuándo los llamó? Cuando Él los llamó, ya se convirtieron en discípulos, porque el discipulado comienza así tiernito, cuando la persona nació de nuevo. En este caso, ellos todavía no habían nacido de nuevo, pero ya estaban siendo discipulados por el Señor para esa obra que Él les iba a encomendar después, pero ya se convirtieron en discípulos. Un pecador, volviendo un ratito nomás atrás a lo que estábamos estudiando en el arrepentimiento, un pecador se convierte en discípulo del Señor cuando pasa qué en su vida. Cuando nace de nuevo. Una vez que nació de nuevo, llegó al arrepentimiento de pecado y nació de nuevo, ya se convierte en un discípulo. Que sea discipulado o no después, eso es otra cosa. Pero ya se convierte en un discípulo del Señor. Imagínense de dónde le llamó al discipulado el Señor Jesús. A los que le siguieron, a los que estuvieron con él. Les llamó, espiritualmente hablando, estando en qué. En el pecado, hermanos, en el pecado. Ni Juan no era creyente, era un crédulo de las cultura o de las tradiciones israelitas. Eso sí, todos ellos, es cierto, conocían algo de la escritura porque ya desde chicos se les enseñaba la sinagoga y esas cosas sabían, pero ¿eran creyentes en el sentido del Nuevo Testamento? No, eran pecadores. El único verdadero creyente que pisaba la tierra en ese momento era el propio Señor Jesús nomás. Nadie más, ni los fariseos, que se decían creyentes, pero no lo eran. Esto es importante, hermanos. Cuando usted va a ganar a alguien para Cristo, esa persona que fue ganada por la obra del Espíritu Santo, por la obra de la sangre de Cristo, todo eso que sucede en él como milagro de Dios en su vida, esa persona se convierte inmediatamente en un discípulo ¿de quién? Bueno, nunca se olviden, de Cristo, no de usted ni de mí. De Cristo. Nunca. Reitero, cuando usted va a ser un discipulado, nunca lo haga un discipulado hacia usted. Porque esto se enseña mucho en las iglesias, incluso en las iglesias bíblicas. Se le dice a la gente que cada uno tiene que tener un discípulo y ese discípulo le tiene que seguir a su maestro, al maestro, al hermano que le está discipulando. Y estamos de acuerdo que en ciertos aspectos sí. Porque es cierto, hay inexperiencia, hay falta todavía de entendimiento, hay falta de muchas cosas en esa persona. Estamos de acuerdo que sí, un maestro, un hermano en la iglesia, se le necesita para que le ayude a uno, dos, tres personas que está discipulando, pero ese maestro tiene que cuidarse de algo. ¿A dónde lo está enviando en su mente, corazón y vida espiritual a ese discípulo? El maestro solo debe ir llevándole cada vez más a ese discípulo al verdadero maestro para que comience a experimentar con el verdadero maestro, no con el mismo. El maestro debe saber que tiene un límite, tiene una parte donde él ya no debe intervenir, pero ese maestro, ¿saben que el maestro es el que más tiene que orar por sus discípulos? ¿Y tiene que doblar rodillas por esos discípulos? El Señor Jesús oró mucho por sus discípulos, incluso antes de escogerlos. Dice, toda una noche pasó orando y ahí eligió y llamó a los 12. Vean allá en Mateo capítulo 10. Antes de él elegir a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Felipe, a Tadeo, a Tomás y todos los otros, él oró mucho. Rogó al Señor. A veces vienen así a iglesias donde están supuestamente los maestros de discipulado, cuando son iglesias muy grandes, ya iglesias que tienen mucha gente y bueno, ya hay gente más preparada. Entonces van y le dicen a la persona, dice, bueno, tu maestro va a ser fulano, señor, señora, hermano, hermana, usted va a discipular a tal persona. El maestro, el nuevo creyente, es el fulano ese. Y ahí empiezan a hablarle, le dan los métodos de esto y esto y esto. Pero el discipulado va más allá simplemente de métodos. Hay que saber para qué Dios le llamó a esa persona. ¿Por qué Dios le trajo al evangelio? Y el maestro debe descubrir y empezar a orar por eso a solas y con el discípulo. Son aspectos y principios en el discipulado bíblico que hay que tener muy en cuenta para lograr resultados favoritos. Y a veces, aunque usted haga todo como la Biblia dice, puede ser que le va a salir un retobado. O le va a salir un retobado al Señor, como pasó con Judas. Pues Jesús sabía, no os he elegido yo a vosotros, y uno de vosotros es diablo. Juan 6. Y uno de vosotros es diablo. El Señor Jesús sabía. Tenía Judas el mejor maestro, pero no hubo caso. No dio, como dicen algunos a veces, no dio punto. No funcionó con Judas y se le retobó. Lo traicionó y lo mandó a la muerte, si fuera posible. El Señor Jesús se entregó solo, pero era la idea de Judas. Sacarse unos pesos, sacarse unas moneditas e irse para adelante. Hacer discípulos, hermanos, es importante, pero una vez que usted tiene un discípulo, una vez que ese discípulo llega, ¿cuál debe ser la primera motivación que debe causar en esa persona si es que usted trabaja en esa forma? ¿Qué es lo que sigue cuando una persona recibe a Cristo como Salvador personal? Volviendo ahora a nuestro tema o al tema que estamos tratando en el bosquejo, la B, el bautismo. Dice, una vez que la persona se convierte en un discípulo de Cristo, usted tiene que bautizarle y hay una fórmula. Después ya vamos a ver el tema cómo se hace el bautismo bíblicamente, que ya creo que la mayoría sabe, pero vamos a repasarlo más. Ahora, usted debe bautizarle en nombre de quién. Eso también es importante. En el nombre de la Trinidad Divina. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora usted va a decir, pero ahora vamos a leer algunos pasajes que nos van a empezar a llamar la atención, ¿no? Usted debe saber que Jesús a Mateo, por lo menos Mateo registra en su gran comisión este aspecto de la... ¿Y Mateo a quién escribió? ¿Saben algo de introducción del Nuevo Testamento? ¿Mateo a quién escribió principalmente? A los hebreos, o sea, a los israelitas de su momento, de su tiempo. Él quería probar a través de su evangelio que... A los israelitas, que Jesús, por eso cita tantas profecías y habla tanto de muchos hebraísmos del Antiguo Testamento en el libro de Mateo, el Señor Jesús cuando enseña, y insiste Mateo tanto en citar profecías y muchas cosas en relación a la nación de Israel, desde que comienza el capítulo 1, ¿con qué comienza? ¿Con qué comienza el capítulo 1 de Mateo? No comienza con arrepentimiento. ¿Con qué comienza? La genealogía. ¿Y quiénes usaban mucho la genealogía? ¿Los gentiles? Los judíos. Sabemos nosotros, por ejemplo, ¿hasta dónde más o menos sabemos nosotros nuestros ancestros? A ver, ¿cuánto conocen ustedes sus ancestros? Yo logré conocer a mis bisabuelos, pero de ahí a más no me pregunte quiénes eran los otros. No sé quién le dio vida a mi bisabuelo, no sé quién le dio vida a mi bisabuela, y del otro lado también no sé quién le dio vida a ellos, no sé más de eso. Nunca, y ni sé si conseguiría los papeles para saber, aquella, en tal siglo vivió fulano de tal y mengano. Pero en caso de los judíos, ellos sí tienen. Fíjense que el tema de la genealogía era tan importante que cuando los israelitas volvieron del cautiverio de Babilonia, ¿Qué hicieron primero para saber si podían vivir en la ciudad o no? Y para llegar, más todavía si era para el sacerdocio. Buscaron los registros. Fueron al registro nacional de las personas en la Jerusalén destruida o trajeron algunos de los escribas, porque eso hacían también los escribas, anotar y hacer todo ese tipo de cosas, y vieron a ver los registros, quién podía llegar al sacerdocio, quién no, y quiénes podían habitar en Jerusalén. Y dice, de algunos como tales y tales no se encontraron los registros, no se los aceptó. No, ya, ¿entienden? Lean ahí Esdras y Nehemías. No se los recibió en la ciudad. Había un tal Tobías, un otro más ahí que estaban, que eran medio de la línea árabe, estaban medio mezclados, y no se los recibió. Y se enojaron, dice. ¿Cómo nosotros no vamos a poder vivir? No, no hay registro de ustedes. Para que Jesús sea aceptado y conocido como Mesías, la genealogía de Mateo es muy importante. Porque se tenía que saber hijo de quién era. Lucas, incluso, aunque no era israelita, era gentil, es el único autor gentil en la Biblia. Pero con todo eso, para comprobar, porque sabía que su evangelio iba a ser leído por israelitas, en especial que estaban en la cultura griega, en la cultura helenista, entonces también registró en el capítulo 3, Mateo va hasta hijo de quién. Comienza la genealogía desde dónde. De Abraham. ¿Y hasta dónde va Lucas? Mucho más atrás de Abraham también. Dice, hijo de Adán. Hijo de Dios. Ahí termina la genealogía de Lucas. Es importante, hermanos, el tema de la genealogía. A veces nosotros no le queremos dar importancia. En especial, seguro que cuando ustedes están leyendo el Antiguo Testamento, llegan al primer libro de Crónicas. Capítulo 1 hasta el 9. Y ese seguro, casi seguro, la mayoría de los cristianos dice, se van y empiezan a leer desde el 10. No, hermanos, también es doctrina. Las genealogías son doctrinas y por algo Dios las registró. Es palabra inspirada de Dios y hay que leerla. Aparte, le voy a decir una gran ventaja si usted lee las genealogías, las cronologías humanas que hay ahí. Ya va a saber cómo llamarla a su hijo el día de mañana. No va a tener que pelear por nombre, qué nombre le va a poner. Tienen cientos ahí para elegir de nombres. Está bien, algunos no son muy lindos, que digamos para nosotros tienen mucho significado. Pero hermanos, todo es palabra de Dios, todo es doctrina. Y hay que leer capítulo 1 del primer libro de Crónicas, capítulo 2, 3, 4, todo. Lea todo. ¿Qué usted va a descubrir? Ahí, mucha historia. Y va a descubrir muchos personajes. Yo, por ejemplo, leyendo tanto las genealogías, leí, yo descubrí de dónde era Job. Y eso que estoy hablando de genealogías en Génesis, no todavía en Crónicas. Pero ¿ustedes saben de quién era hijo Job? ¿Descendiente de dónde era Job? Está bien, usted lee el libro de Job y no dice nada. Hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Era de la tierra de Uz y hasta ahí es todo lo que sabemos. Bueno, ¿dónde estaba Uz? Sabemos, fuimos al mapa bíblico atrás en la Biblia y miramos un poquito dónde está la tierra de Uz. Está en la zona de Canaán. Y él era hijo o descendiente de uno de los hijos de Jacob, se llamó Issacar. Era nieto de Jacob, hijo de Issacar. Usted va mirando las descendencias, las generaciones de los hijos de Jacob y había sido que se entera que Job pertenecía no solo a la era de los patriarcas, sino que también era hijo de Jacob, por supuesto, descendiente directo de Abraham. Y es el autor bíblico más antiguo que tenemos en la historia, porque creo que el libro de Job lo escribió el propio Job, porque las vivencias, los pensamientos, todas las cosas que pasó Job, solo él podía contar lo que él pasó internamente. No creo que Elifaz, Sofar y otros ahí que estaban, los que le estaban sacudiendo, habrán hecho esas escrituras. Pero hermanos, es importante ver que Mateo, aunque escribió a los israelitas, también se preocupó de decir al final de su libro en el nombre de quién se tenían que bautizar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo tranquilamente podía haber dicho, bautizándoles en el nombre del Hijo, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Podía haber dicho así, pero no lo dijo. Lo dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo inspiró a Mateo para escribir de esa manera? ¿Por qué quiso que sea así? Y yo creo que hay un aspecto acá importante en lo que es la Deidad de Cristo. Mateo al escribir de esa manera iguala, le ponen el mismo estatus divino a Cristo que el Padre y el Espíritu Santo, que era el problema para los israelitas. Para los israelitas era un problema aceptar como Dios a Cristo. ¿Acaso no le quisieron apedrear? Juan 8. Dice, después de dicho esto, agarraron piedras. Por supuesto, no le llegaron a apedrear, pero ya estaban ahí, listos para hacerlo. ¿Entienden? Más de una vez Jesús fue rechazado por los israelitas porque él, y le dijeron, porque tú te haces Dios. Por buena obra no te apedreamos, pero tú te haces Dios. Para ellos él se hacía Dios, pero Jesús era Dios. Mateo, al igualar en la fórmula bautismal, al igualar a Cristo, al Padre y al Hijo, hace ver que Jesús era Dios. No solamente por una cuestión de fórmula así, sino que el israelita o gentil que se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo está reconociendo a las tres personas como co-iguales en deidad. Y eso es lo que Mateo quería rescatar. Es importante, muy importante que tengamos esto en cuenta nosotros para poder explicar y ver cómo funciona. Parece cosa sencilla nomás, pero a veces bautizamos a la gente, le traemos a una piletita o le llevamos a un río, a un arroyo, lo que sea, y le llevamos y le hacemos todo así, pero la persona ni entendió. Y no está mal, hermanos, que antes que una persona se bautice le expliquemos bien cómo es esto, cómo funciona y por qué le bautizamos. Porque parece un acto sencillo, pero a veces la persona puede estar haciendo algo por costumbrismo y no por entender lo que está haciendo. Viene el pastor de la iglesia o viene el diácono de la iglesia, el que va a bautizar, y le dice, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, le tiramos adentro del agua, le mojamos bien, le hundimos bien, aseguramos que se haya hundido como corresponde, le sacamos afuera y ya se bautizó. Pero la persona capaz ni supo lo que se hizo, ni entendió lo que le hicimos. Eso es bueno, sí, que antes de bautizarse la persona por lo menos sepa lo que está haciendo. ¿Y por qué le bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué tiene que ser por inmersión y no por un pompito con agua ahí? Tirarle en la frente a los hermanos ahí y ya están bautizados. Vamos a ver eso más adelante. Después ya vemos por qué tiene que ser así. Bueno, vamos a ver por lo menos algunos pasajes. El tiempo va transcurriendo. Vamos a ver Hechos, capítulo 2, versículo 38. Si alguien lo tiene y quiere leer. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos por la primera palabra. Dice, Pedro les dijo, ya eso estudiamos, arrepentíos. Después dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, ¿cuál es el tema acá? ¿Dice bien o dice mal acá, Pedro? ¿En el nombre de quién le iba a bautizar Pedro? ¿O les dijo a ellos? Primero le dijo arrepentido, hasta ahí vamos todo bien, ahí entendemos perfectamente. Ahora después dice, bautícese qué. Primero dice cada uno, porque muchos creen que los que están mucho con eso de la teoría del bautismo por aspersión dicen que Pedro le bautizó a todos tirándoles agua así por arriba a los 3,000 y todos fueron bautizados. Pero acá hay una frase importante después de donde dice bautícese. ¿Qué dice? Bautícese cada... O sea que Pedro le dijo algo, pero al final lo cumplió, hizo como él quiso. El bautismo es algo que es personal. Es una actitud y una decisión, como dijimos al principio, personal, no eclesiástica. Aunque nosotros digamos, tiene que bautizarse, no podemos decir, bautízate. No le podemos dar la orden. La iglesia, en relación al bautismo, hace solamente la administración, pero no la decisión de quién se tiene que bautizar o no. Usted no le puede decir a una persona, no, vos no te bautices. No, yo no creo que vos estás preparado. La Biblia no enseña eso. Y no es correcto juzgar a una persona, a un nuevo creyente. Si la persona dice, como dijo el eunuco, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál fue el único requisito que le dio Felipe al eunuco de Candace? ¿Cuál fue el único requisito que le dio para que él se pueda bautizar? Porque ahí había agua. Si crees de todo corazón, digan todo el versículo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si la persona a mí me dice, siendo el pastor de la iglesia, o le dice quizás al hermano acá que también hace obra misionera, y le dice al hermano, yo me quiero bautizar, ¿cuál es el requisito que debemos saber? Obviamente por testimonio del hermano, porque yo no puedo ver el corazón de la persona. ¿Cuál es el testimonio que yo necesito saber? Si creyó, pero dice de todo corazón. Si la persona me dice sí, aunque me haya mentido, sepan una cosa, no me mintió a mí. A mí me pueden mentir y decir todo lo que quiera. Yo no soy nadie para juzgar y para ponerme más que un hermano, aunque sea nuevo en la fe. Pero ¿a quién mintió? Si supongamos que no creyó de todo corazón. A Dios. Pero si la persona me dice, yo he creído en Cristo como mi Salvador, me arrepentí de mis pecados, entendí el Evangelio y quiero cumplir con esta ordenanza, yo soy alguien para decirle, no, bueno, vamos a ver si te vas a poder bautizar, déjanos ver un tiempo, vamos a tirar 3 meses por ahí así, y vos, si te portás bien, te bautizamos. ¿Es correcto eso? ¿El bautismo qué es? ¿Una ordenanza o es un sacramento? Ah, bueno, ven, qué importante que es esto. Bueno, después vamos a explicar por qué es ordenanza y cuál es la diferencia si fuera sacramento. Gracias a Dios no es, pero supongamos que llegara a ser sacramento. Pero ¿por qué les bautizó en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados? ¿Por qué no dijo Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y recibiréis perdón de pecado? Y todavía dice que después que usted se bautiza recibe el perdón de pecado. Pero ahora sí que ya nos pusimos re mal acá. Porque al final no habíamos recibido todavía el perdón de pecado. Teníamos que bautizarnos. Ahí ya nos metimos en un peor lío todavía. ¿Por qué en este caso y en otros casos más, 2 o 3 más todavía, hace Pedro esta mención? Es importante, hermanos, entender esto porque si usted se va a la iglesia pentecostal, le van a decir así. O si usted se va al solo Jesús. O si usted se va a ir a los branjamistas. Los branjamistas, por ejemplo, no creen en el Padre y el Espíritu Santo como Dios. Ellos, para ellos, solo Jesús es Dios. Y es solo Jesús. La neoapostólica también. Solo Jesús. La Trinidad no existe para ellos. No existe la Trinidad divina. Para ellos eso es pecado. Eso es herejía, es una blasfemia decir que Dios tiene 3 cabezas. No, Dios no tiene 3 cabezas. En Dios dice habitan 3 personas, no es lo mismo. No es lo mismo 3 personas que decir 3 cabezas. El testigo de Jehová cree solamente en Jehová. Pero no cree ni en Jesús, ni en el Padre, ni en el Hijo. Ni en el Espíritu Santo, perdón. Cree solo en Jehová. Y usted mira la palabra Jehová en el Antiguo Testamento y la translitera hacia el Nuevo Testamento, ¿y a quién se está refiriendo? Todas las veces que usted vea en el Antiguo Testamento, las miles de veces que aparece la palabra Jehová en el Antiguo Testamento, o Yahvé, como usted quiera pronunciarlo, siempre se está refiriendo a la segunda persona de la Trinidad Divina. Siempre se está refiriendo. ¿A quién se le llamó ángel de Jehová? Al Señor Jesucristo. Pero debemos saber, hermanos, que Jehová es, en el Antiguo Testamento, es nuestro Señor Jesús en el Nuevo. No es un estudio que tenemos que hacer ahora, pero quizás algún día puede ser, lo podamos hacer. Pero cuando Pedro dice esto, hay algo importante acá, y hago en lo que siempre insisto. Usted cuando va a estudiar la palabra de Dios, ¿en cuántos contextos tiene que estudiar la palabra de Dios? Principalmente, ¿qué contextos tiene que tomar en cuenta cuando va a estudiar un pasaje de la Biblia? El contexto inmediato, los versículos antes y después. El capítulo, el libro en el que está, todo eso pertenece a lo inmediato. Después tiene que estudiar en el contexto general de toda la Biblia. Eso es dentro de la Biblia. Pero ¿qué más implica para poder lograr una correcta interpretación y entendimiento en un texto, en un pasaje bíblico? Histórico, doctrinal y aplicativo. Aquí el contexto histórico tiene mucho que ver, hermanos. ¿A quién estaba predicando Pedro? Vamos al público primero. ¿A quién estaba predicando Pedro? Él dice, él hace ver. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Dice el público. Gritó algunos cuantos ahí, gritaron. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Sí, ahora ya sabemos. Reventamos a Cristo. Lo crucificamos. Le hicimos derramar sangre. Le metieron de chirlos hasta decir gracias. Todo eso, perfecto. Reconocieron y entendieron. Bueno, ¿qué hacemos? Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué no dijo en el nombre del Padre y del Hijo? ¿Los israelitas creen en la Trinidad divina o no? La pregunta entonces, ¿creen en el Padre y en el Espíritu Santo? Entonces creen que hay más de una persona. Ustedes saben que el nombre Elohim, el nombre Dios, traducido Dios en nuestra Biblia en el Antiguo Testamento, implica pluralidad de personas y los hebreos saben eso. Los israelitas saben eso. Ellos no sabían bien cuántos son, pero saben que hay. Está el Padre, porque ellos ven el Salmo 2 y dice, ¿qué dice en el Salmo 2? ¿Se acuerdan? Una profecía, por supuesto, de mesiánica es. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El tema para los israelitas era quién era ese hijo. ¿Y qué le dijo a Nicodemo el Señor en Juan 3:16, tan conocido el pasaje? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Sabe a qué profecía se estaba remitiendo Jesús hacia Nicodemo cuando le estuvo hablando? Al Salmo 2. Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Los israelitas conocían la pluralidad de personas, pero no podían aceptar que el Hijo de Dios era Jesús. Cuando Pedro les está predicando a ellos y les dice en el nombre de Jesucristo, o sea, Jesús, Salvador y el ungido, eso es Cristo, ungido de Dios o Mesías. La palabra Mesías y Cristo es la misma cosa, significan ambas palabras, ungido, el único. No hay otro en quien pueda haber salvación. Por eso que Pedro está predicando en el capítulo 4 de Hechos y le dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El único, el nombre ungido, el nombre sagrado, es solo el de Jesús para llegar a tener perdón de pecados. Si estos israelitas se bautizaban, porque ellos ya sabían del Padre, lo conocían perfectamente, ellos traían, como dijimos anteriormente, arrastraban las escrituras antiguas testamentarias desde que eran muy pequeños, porque iban a las sinagogas y escuchaban siempre de Dios, de Jehová o del Espíritu de Jehová y demás cosas, siempre lo escucharon, no había problema en esa parte. El tema era creer que ese que fue crucificado era el Salvador. Ya se arrepintieron y en eso mostraron que verdaderamente hicieron una macana, que habían hecho algo incorrecto. Pero ahora había que mostrar ese fruto de arrepentimiento a través del bautismo si verdaderamente creían. Bautícese cada uno y recibiréis el perdón de pecados. Para los israelitas, estos israelitas nuevos, acuérdense que aquí es la primera vez que se predica el Evangelio de Cristo. Aquí se predica por primera vez el primer mensaje de salvación. Nunca antes se había predicado en esta manera el mensaje de salvación. Y los que estaban escuchando eran personas que ni siquiera conocían algo del Nuevo Testamento, porque no estaba todavía. Ni un libro del Nuevo Testamento todavía estaba escrito para este momento. Todo se dependía del mensaje apostólico y del testimonio de Cristo que solamente los apóstoles tenían. Nadie más. Porque ellos habían escuchado 3 años y medio al Señor Jesús. Ellos eran los únicos que estuvieron y vieron su salida y sus entradas en todo lo que Él hacía en su ministerio. No, nadie más. Para nosotros es fácil cuestionar y decir, no, cómo acá está mal traducido, que esto. Podemos hacer todo lo que queramos. Pero hermanos, vayamos un poquito al aspecto histórico del pasaje y veamos un poco algunas efemérides ahí adentro que no tenían ellos, cosas que nosotros sí tenemos. Hoy yo tranquilamente puedo bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estoy bautizando a pueblo ¿qué? Gentiles. Hasta ahora nunca me tocó a un israelita bautizar, a un judío. Nunca todavía tuve esa oportunidad de decir, pero también aunque le hubiera bautizado a un judío, le voy a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque hoy hay muchos judíos que son ateos. Hay muchos israelitas que son ateos, ni siquiera en Dios creen. Son israelitas por descendencia, pero no por creencia. Y este es el problema de ellos. Entonces yo bautizo a todos de la misma manera. Pero en este caso le dice para perdón de pecados, porque si verdaderamente ellos se bautizaban y públicamente confesaban que Cristo era el Salvador, ahí estaba. Porque el perdón de pecados, ¿cuándo llega? ¿Cuando yo me arrepiento o cuando recibo a Cristo? Cuando se arrepienten o recibo a Cristo, decídanse. A ver, están dando dos respuestas y así no podemos. La doctrina bíblica no funciona así. O es uno o es otro. Cuando me arrepiento, cuando recibo a Cristo. Y ahí estamos, ¿no? Bueno. Acá está la respuesta en el pasaje y ustedes no miran. Ahí está en el pasaje. ¿Cuándo ellos tendrían el perdón de pecados? Estamos hablando de este grupo, de estos israelitas. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para, preposición importante, para el perdón. ¿Cuándo llegaría el perdón de pecados? Sí, obviamente el arrepentimiento prepara al pecador ya, prepara a la persona para llegar al perdón de pecado, pero el perdón de pecado completo me llega ¿cuándo? Usted se puede arrepentir, pero nunca tener el perdón de pecados. Cuando usted recibe el don del Espíritu, cuando usted cree en Cristo y entiende que solamente ese sacrificio y el derramamiento de esa sangre limpia sus pecados, ahí, cuando el Espíritu Santo empieza a morar en usted, ahí usted recibió el perdón de pecados porque se selló su salvación en el Espíritu Santo. ¿Entienden? Usted puede arrepentirse de sus pecados y decirle, Señor, yo hice esto, yo soy aquello, y me arrepiento. Y ahí quedó, listo, ya, listo. Hasta ahí llegó. ¿Recibió el perdón de pecado esa persona? ¿Por qué? Ah, parece tan fácil, ¿no? Parece tan sencillo, ¿no? Son los rudimentos de la fe, según el autor a los Hebreos, lo que estamos estudiando, pero a veces no nos damos cuenta que hay algunos detalles importantes a tener en cuenta. No recibe, si dice todo eso, no recibe a Cristo porque no creyó. No creyó que el sacrificio de Cristo es lo único que le puede dar perdón. Hay mucha gente que entra y se arrepiente de su pecado, llega a la iglesia local, me refiero a la congregación, llega a la congregación acá, se arrepintió de sus pecados, pero no puede creer que Dios le puede perdonar todos sus pecados. Y esa persona que está así no creyó de todo corazón. Si la persona está con una salvación medio a dudas, así que va y viene, que puede ser y que no puede ser, algo anda mal. Esa persona no depositó su fe completa en el perdón de Dios. Y eso es, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque ahí tendríamos que entrar en el área de lo que dice Pablo a los corintios, examinaos si sois de Dios. Y si usted se examina, hermano, hermana, y piense y dice, yo recibí a Cristo o no, si usted recibió a Cristo como salvador personal, está todo bien. No dude de la salvación de Dios. Obviamente está perfecto. Me alegro y que Dios le bendiga y le siga usando para su gloria y para su honra. Pero si nosotros solo nos arrepentimos de nuestros pecados, le dijimos, Señor, yo me arrepiento de esto, yo sé que soy un pecador, que estoy muerto de mis delitos y pecados y demás cosas, todo lo que hay que decir, lo que ya vimos en las semanas anteriores, está todo muy bien. Pero hermano, si esa persona no pidió el perdón de Dios y no reconoce que Jesucristo es el único que le puede dar perdón de pecados, esa persona puede estar en una situación muy peligrosa, que cree ser salvo y no lo es. Y eso es lo peor que le puede pasar a una persona, creer que es salvo y no lo es. Es terrible, hermano. Es terrible. Hay que tener muy en cuenta esto. Bueno, vamos a terminar con este pasaje que es bastante importante que lo aclaremos bien. Dice, ellos se tenían que bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el regalo, la dádiva, el don del Espíritu Santo. Recibirían una vez que el perdón de pecados en la persona de Cristo lo obtenían, ahí tendrían también otra cosa más, el don, el sello completo de su salvación. Y ese sería el gran consuelo que llegaría a sus vidas. Porque ¿cómo lo presentó Cristo al Espíritu Santo en los evangelios, en especial en Juan? El Consolador, ahí está, como el Consolador, así lo presentó. ¿Qué es lo que obtiene la persona después que se da cuenta de sus errores? Después que se da cuenta verdaderamente de todo lo mal que hizo, sea en grado menor o mayor, pero ¿qué obtiene la persona primeramente después que arrepentida de sus pecados recibe a Cristo como Salvador, cree en Cristo como el único Salvador de su alma? ¿Qué es lo que recibe? La consolación, salvación, pero consolación. El primer fruto divino que llega a su vida, la primera gracia de Dios que llega a la persona es la consolación, que ahora ya ha sido perdonada o perdonado esa persona. Ahora tiene seguridad, ahora sabe que ya no está lejos de Dios, Ahora ya sabe que ya no tiene más por qué preocuparse, porque sabe que si llegara a morir, ya sabe que ya se va a ir a la presencia del Señor. Es un gran consuelo, hermano. Es una gran cosa, y más en un mundo como el de hoy. Un mundo de hoy que está tan descarriado, tan lleno de locuras, tan lleno de sandeces, tanto en leyes, en códigos civiles y en todas las cosas que se le da a la gente. Gracias a Dios hoy que son muchos los que todavía están alcanzando la salvación y se consuelan sabiendo que si el Señor lleva a su iglesia, se irán con Él. Y esto es importante, hermanos. El perdón de pecados. Por eso en este caso, Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué dice en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo? Porque les habló primeramente, terminamos con esto, a israelitas. Le estaba hablando a un público que no conocía todavía el Nuevo Testamento. Tercero, estaba hablando a personas que conocían bien más de una persona que había en la Deidad Divina, en Dios. Pero tenían que aceptar también, estos israelitas, tenían que aceptar sí o sí que Jesucristo era Dios. Que era una de esas personas, en este caso para que ya nosotros sabemos, de la Trinidad Divina. Quizás el israelita general del montón en Israel solo sabía que había más de una persona en la Deidad, pero no sabía cuántas habían. En el Nuevo Testamento se nos revela a nosotros que está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso debemos cuidarnos cuando leemos el libro de Hechos. Tener mucho cuidado cuando leemos y qué leemos, y no empezar a divagar en doctrinas raras, porque ¡ah, la Biblia dice! Estoy de acuerdo que dice la Biblia. Pero ¿cómo veo y observo y debo interpretar ese pasaje? De acuerdo a los otros que me dicen otra cosa. No busquen contradicciones en la Biblia, sino busquen complementación en la Biblia. Esto es importante. Así que sepan una cosa, que en este caso, y vamos, hay otros pasajes más también que podemos ver, donde justamente Pedro hace ver esto. Pero es importante el bautismo, ¿para qué? Versículo 41 de este mismo pasaje dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como... Primero recibieron la palabra, recibieron el mensaje, ya lo vimos eso anteriormente. Una vez que reciben la palabra de Dios, se bautizan, y después de bautizar, ahí entra lo que deberíamos entender, la perseverancia de los cristianos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, ¿y en qué? ¿Qué sigue diciendo la lista? En el partimiento del pan y en las oraciones. La cena del Señor, ¿por qué a veces aclaramos aquí cuando estamos haciendo el acto de los símbolos, aclaramos que todos aquellos que son bautizados siéntanse en libertad de participar en la cena del Señor? ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque queremos? ¿Porque nos gusta creer así como iglesia? ¿Porque nos enseñaron de criatura que así tiene que ser? No sé si es por mandato, pero vemos que históricamente la iglesia lo hizo así. Primero se bautizaban y después estaban perseverando en la doctrina, en el partimiento del pan, en la doctrina de los apóstoles, unánimes juntos primero, y en las oraciones. Usted tiene verdaderamente un servicio ante el Señor, pero primero tiene que ir por lo primero, arrepentirse, bautizarse, y después se consagra. Ya eso vamos a verlo más adelante. Vamos a seguir con Dios mediante la semana que viene con estos aspectos del bautismo, que creo que son de bastante ayuda para nosotros para captar estos pequeños detalles que hay detrás de estos rudimentos de la fe, como lo llamó el autor a los Hebreos en el capítulo 6. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por lo que ella nos enseña. Gracias, Señor, por tu ayuda, que nos asistes a través de tu Espíritu y porque podemos comprender estos asuntos tan importantes. Gracias, Dios, porque eres bueno y porque no nos hace faltar el entendimiento para captar tus enseñanzas. Dejamos en tus manos, Padre, nuestras vidas y nuestros corazones, para que nos sigas instruyendo en el nombre de Jesús. Amén.